your goodbye, said we never could last. I thought you and I were a thing of the past, but I've been counting every day for this winter to end. I just can't wait to fly away and be with you again. You were my summer love under the stars above. Radio Láser. Todo con música. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Viva a la altura de sus sueños en Altos Tower, ubicada en una de las zonas más privilegiadas de San Salvador. Conozca más en casarroble.com. Hola, hola, buenos días. Ya estamos listos para disparar recuerdos, recuerdos y recuerdos. Tendremos muchísima música y hasta pases para la Don Bosco. A one, a two, a one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Y así voy a llegar hasta 100. Buenos días, bienvenidos a 1900 Ayer. Estamos listos con nuestra esponjita. Nuestra esponjita para sobarle las neuronas y mandarle lejos, lejos, lejos, lejos. A revivir parte de sus 1900 de ayer. Aquí estamos con la mejor música de todos los tiempos. a todos ustedes. Estamos desde este momento hasta el mediodía listos para llevarles a ustedes el montón de recuerdos. Y recuerde que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Hola, Nati. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Qué tal le ha tratado la vida? Bien. ¿Qué tal estuvo en su programa del viernes? Todo bien, todo bonito. Ah, sí. Bueno, desde ya estamos invitando a todo el mundo para que se ponga en contacto con nosotros, ya sea a través de la página de Facebook que se llama 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. O si no, nos vamos para el WhatsApp, que es el 7784-1670. Y si no, el de la cabina, que es el 22241514. Más tarde en el programa tendremos invitaciones para que vayan ustedes al reencuentro de la Orquesta Don Bosco. Así que ya saben. También agradecemos a todos aquellos que mandan sus inbox. Aquí tengo un mensaje simpático, y digo un mensaje simpático porque recuerdan ustedes que pusimos en vivo a Twisted Sisters cuando estuvieron en un concierto en Chile y les dijeron a ellos: hey, miren, su canción no se llama así, sino se llama Huevos con Aceite. Huevos con aceite. Aquí hay una versión distinta que me la acaba de mandar Alexander Jovel. ¿Qué hice? La versión de Twister Sister de Huevos con Aceite. Aquí en Salvador también está esta versión de Huevos con Aceite, arroz y un pedazo de cake. Huevos con aceite y arroz. Gracias, Alexander, por enriquecer el programa con los huevos con aceite y arroz. We'll fight. La canción de los huevos con aceite y un poco de arroz. Pero poco, porque con los carbohidratos no hay que meterse mucho. Bueno, hoy vamos a tener un montón de cosas de qué hablar. Y entre... Ya ve que no soy yo. Vaya, el día, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo que qué vamos a hablar ahora? ¿No tiene ahí la agenda? ¿Cómo no? Entonces, vaya, no me pregunte, usted diga. Vaya. El día que Bono iba a morir, ametrallado. Vamos a hablar del día que Bono iba a morir ametrallado. Además de también una interrogante que me la pusieron en una nota en... la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo desde Facebook, porque algo de las menciones de Bono con El Salvador, y prometí que íbamos a ampliar. Hoy también, gracias a Roxana Ellerbrook, que temprano dijo, hey Sergio, mire, por favor, no se vaya a olvidar que José Luis Perales está cumpliendo 75 años. José Luis Perales tiene un romance con El Salvador, porque una de las tantas veces que estuvo acá, se quedó prendado de unos ojos grandes y verdes, que era de la dueña de Cafetales que después fueron parcelados y se convirtió en, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, ¿cómo se llama? La urbanización esta que está por donde había un Cristo Negro en la carretera Santa Tecla, a Las Piletas, en Las Piletas. Pues la dueña de Las Piletas, con unos grandes ojos verdes, prendó, dejó boquiabierto y mudo a Perales, que lo que hizo fue salió corriendo a su cuarto y empezó a pensar y le dedicó a una salvadoreña esta cancioncita, La Dueña del Cafetal. ¿Quién es esa mujer que me sonríe? Que me perfuma el aire cuando paso. Que tiene el movimiento del Caribe cuando en las noches baila. ¿Quién es esa mujer llena de sueños? Con ojos claros y la piel morena. ¿Quién es esa mujer que cuando canta le llora el corazón? La reina del café sonríe triste. La reina del café camina sola y espera que el amor vuelva a nacer en otra buena hora. Y se rompe la voz en un bol cantando bajo el claro de la luna, mientras en el silencio de la noche se duerme el cafetal. Una de las canciones que el hombre este, José Luis Perales, dedicase a una salvadoreña, La Reina del Cafetal. Yo no sé por qué dijo los ojos claros cuando debió haber dicho los ojos verdes. Gracias a Roxana Ellerbrook que nos lo recordó. Un saludo para ella, así como también para Griselda Guardado. ¡Saluditos! Felices 75 para José Luis Perales. Por ti todo es verdad, por ti mi pena se va marchando, y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto. Y me sabe el dolor a miel cuando te estoy pensando. Por ti, yo estoy aquí por ti, por ti, por ti. Yo estoy llorando por ti, por ti, por ti. Yo estoy aquí por ti, por ti, por ti. Yo estoy llorando. Tal vez recordarás aquella fiesta de cumpleaños, unas flores sobre el mantel y un verso entre mis manos. Leí con todo amor y nuestras manos hablaron tanto, y nuestro verso llegó a su fin, y luego nos miramos. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti. Cantando José Luis Perales. Bueno, y lista, lista, lista la esponjita para, así suavecito, suavecito, suavecito, limpiarle las neuronas. Vamos a acordarnos de un día que era así, agridulce para los Beatles. ¿Por qué? Porque iniciaban una gira en Francia y estuvieron en un teatro. Y se dio la primera de varias actuaciones que tuvieron, y llegó nada más gente emperifollada, bien bañada, bien talqueada, además con smoking y sus mejores galas. Estaba lleno el teatro. Pero al día siguiente, ¿qué cree que pasó? No sé, dígame. ¿Yo le digo? Sí, diga. Los hicieron pedazos. Que esos no servían, que sonaban feo, que estaban horribles, que qué planta la que tenían. Y entonces, ¿qué cree que pasó con los Beatles? Dígamelo también. ¿Usted qué piensa? Que después de decirle a usted, mire, usted está fea, horrible, canta horroroso, mejor no abre la boca. ¿Cómo se sentiría? Al principio defraudada. ¿Defraudada? Sí. Pues los Beatles no se sintieron defraudados porque ese mismo día les llegó la notificación que estaban en el puesto número uno por primera vez en los Estados Unidos, y estaban vendiendo la friolera en Nueva York nada más de 10,000 copias de este disco por hora. Something I think. I Want to Hold Your Hand, un día, bueno, no exacto, bueno, sí, un día como hoy estaba en el puesto número uno, había llegado dos días antes, el 16 de enero de 1964. Se supone que ellos el 17 de enero del 64 estaban en París. Sí. Y ahí recibieron la noticia de que esta canción... Y no le conté yo, pues. Sí, pues sí. Yo le dije... Para ser exactos. Ajá, y entonces vinieron y les dijeron, no sirven, esos Beatles no son magníficos, no sirven para nada. ¿Ah? Y entonces a ellos les pareció magnífico cuando le dijeron, mira, que digan lo que digan los franceses, porque en Nueva York ya nos dijeron, estamos número uno y estamos vendiendo 10,000 discos por hora. Exacto. Y esta canción se hizo tan famosa que hasta ahora también está siendo utilizada. Sí, por una película que también está nominada para los Oscars. Se llama Jojo's Rabbit. Y sale al principio esta canción, pero en alemán. Ah, en pero alemán. Pero siempre es de los Beatles. Pues sí, pero... O sea, creo siempre es la voz de ella. Fíjese que esa fue una aventura que tuvieron los Beatles, porque ellos estuvieron mucho tiempo en Hamburgo y decidieron grabar en alemán. Y dijeron, vaya, pues vamos a... Y grabaron dos canciones. Una de ellos, esa de I Wanna Hold Your Hand, que en alemán le pusieron Come Give a... Come give me a deine hand, así. Deine hand. Come, ven, give me deine hand, dame tu mano. Y sonaba así. Deine Hand. Y lo hicieron porque ellos no hablaban alemán, puro fonético. Y entonces les costó tanto que prometieron y juraron no volver a grabar jamás nada que no fuera en inglés. Y eso fue un 16 de enero de 1964. Y miren ustedes, casualidades no hay, porque un 16 de enero, pero 24 años después, George Harrison llegaba al puesto número uno también, ya como solista. Take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. We'll be right back. And this time I know it's real. The feelings that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. But it's gonna take a minute. Y 24 años después del primer número uno de los Beatles, en el puesto número uno estaba George Harrison ya como solista. I've got my mind set on you. Ja, como quien dice, te tengo guachada, ya puse mi ojo en donde estás tú. ¿Qué tal esa amenaza? Bueno, vamos al teléfono a ver qué sucede. Aló, hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Soy tu amiga de San Miguel. Hola, mi amiga de San Miguel, ¿cómo te va? Sabes que el domingo, bueno, mi amigo que va a tocar en el concierto de la Don Bosco me dijo, ¿verdad que vos sos de San Miguel? Sí, es que mis cheros me estuvieron ahí molestando de que una chica de San Miguel había hablado. Le digo, sí, sí, yo te lo comenté. Así es que, ¿y tú vas a ir al concierto? ¿Quién, yo? ¿Sí, tú? Yo creo que sí. Ah, bueno, tienes que. Ya que le dedicaste tanto tiempo, es justo que apoyes a los chicos a los chicos menos chicos. Yo creo que ya sería digno, saludable y necesario que por lo menos me manden una carroza para irme a traer, ¿no? Una calabaza te van a mandar convertida en una carroza. Bueno, cualquiera, con tal de que no me manden ningún sapo que tenga que besar, todo está bueno. ¿No te parece? No, mira, va a estar muy bueno el concierto, yo también ahí voy a estar. Así que espero tener el gusto de saludar. Y vas a llegar y me vas a decir, hola, yo soy tu amiga de San Miguel. No, mira, te vas a identificar, soy una persona alta, mide 1.75. Más alta que yo, voy a tener que llegar con plataformas. No. Ya verás, voy a ir con una amiga, entonces es así, cabello rubio. Mido 1.75 y te voy a decir, hola Sergio, yo soy tu amiga de San Miguel, la que te habla de las lunadas, de la fiesta, de la orquesta Don Bosco. Háblame ahora de alguna vez que fuiste tú a comprar tus útiles escolares. Ah, bueno. Porque hoy es época de comprar útiles escolares. Sí, es cierto. Bueno, mira, en aquellos tiempos los colegios nos daban la lista cuando nuestros papás nos iban a matricular. Uh-huh. Entonces, mis papás, como éramos cuatro hermanos, entonces ellos hacían, digamos, la compra del paquete y empezaban la distribución, la forrada de cuadernos, y en aquellos tiempos era bien común que uno adornara con calcamonías, con florcitas y todas esas cosas, ¿verdad? Los cuadernos por materia, salían unos cuadernos famosos en aquel tiempo que se llamaban Universal, no sé si tú te acordás, eran unos cuadernos con forro plastificado, muy buenos, y entonces los colores, los famosos bolsones de que habían de Mike, eran unos bolsones bien grandes, son las mochilas de ahora. Así que era toda una experiencia, y para nosotros el primer día de clase era fenomenal, porque íbamos estrenando desde calcetines, zapatos, hasta todo el lápiz, borrador y todas esas. Era mágico. Pero había gente que no le gustaba ir a la escuela. Sí, es cierto. Y lo peor del caso era que después que saliste de la escuela te dabas cuenta que esos fueron años dorados. Años muy dorados. Fíjate que, por ejemplo, en la época que yo estudié, íbamos mañana y tarde. Uh-huh. Entonces era bien bonito, porque en la mañana era todas las materias, en la tarde era toda la cultura general, música, canto y todas esas cosas, ¿verdad? Oratoria, manualidades. Yo para las manualidades nunca he sido muy buena, pero sí para la cantada y la... Pero yo tampoco era bueno para las manualidades. En realidad, el que me las hacía era mi papá. Sí, porque había un montón de trabajos que te dejaban con la sierrita y tenías que andar con la madera y haciendo calados. Y yo era malo por mi psicomotricidad. En esa época no se sabía de eso. No, así ni tampoco de mi ADD que padecía y que nunca nadie se dio cuenta de eso, porque tampoco se hablaba de eso. Es cierto, pero fíjate que lo bonito de aquel tiempo es que la educación era mucho más integral, ¿verdad? Habían mejores valores. De hecho, el Ministerio de Educación promovía concursos literarios a nivel de los colegios, festivales de danzas y todo eso. Entonces, eso permitía que los estudiantes estuviéramos ocupados en cosas que aumentaban nuestro acervo cultural. Además, también había siempre en los colegios, al menos en el mío, todos los años había certamen de ortografía, el campeonato de ortografía. Sí, de ortografía, también concursos de matemáticas. Hoy con la ortografía vamos al Facebook y a todos se los tiran, ¿no? Pero qué terrible, la gente ni aún así, solo copia, pega y no sabe ni lo que escriben. Bueno, gracias, oíste, espero verte entonces, dime. Yo quiero que me pongas la hermana de los cabellos dorados. Es cierto. Sí. Y ahora, ya sé. Lucy de San Miguel. ¿Y sabes qué? El próximo domingo es mi cumpleaños. Vaya, entonces así no. Quiero saludar también a César Merlo, que va a estar tocando en el concierto de Don Bosco, y también a Leonel y a Mario, que estuvieron en cabina. Le voy a pedir a. Hoy van a venir también. ¿Quiénes van a llegar? ¿Leonel? No, que yo sepa, va a venir. ¿Quién? René. No, el optometrista va a venir ahora. ¿De quién? ¿Cómo que quién? Oh. Cerón. Ajá. Entonces. Y vamos a venir a regalar unos cuantos pases para que la gente vaya. Ajá. Mira, bueno, yo me merezco uno, fíjate. Me merezco uno porque ya ves que me anticipo a las celebraciones que van a hacer. Es cierto. Tengo una magia increíble. Vaya, adiós, mágica hermana de los cabellos dorados. Y te voy a saludar ahí en el concierto, ya verás. Va, más te vale. No, más te vale a ti también, mi morada. Entonces, un abrazo, Sergio, y gracias por este programa tan bonito. Intenté verte el domingo, pero no lo conseguí. Me sentí muy deprimido, para el lunes lo dejé. El altar no me seduce, pero sé que alguna vez necesitaré a mi lado una mujer. Con tu pelo tan dorado, te imagino junto a mí. Sueño que estás a mi lado, yo no sé vivir sin ti. Aunque te escribí muy poco, no debiste de pensar que por eso te podría olvidar. Te llevo de mi pensamiento, te llevo de mi corazón, y por eso ahora siento la nostalgia de tu amor. Aunque lo entiende, ya no puedo conseguirte. Pobrecito, hace voz de ratoncito cuando canta en español. Suena feillo, feillo, feillo con Y y F. Mejor pongámoslo en su lengua natal. Así nos suenan como ratoncitos. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. I just can't make it. Los muchachos cuyos padres formaban parte del ejército de los Estados Unidos y trabajaban en el cuerpo diplomático, por así llamarlo. Ahí fue donde se conocieron, compartieron su vivencia musical y formaron el dúo América. Cuando regresemos, vamos a tener, entre otras, a Belinda Carlisle. Entre otras, dije... 1900 ayer. Ya faltan 20 para las 10. Rápido, rápido. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Altos Tower, espectaculares vistas al volcán y ciudad, con piscina, gimnasio y salón de usos múltiples. Cuota desde $715. Más información en casaroble.com. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Soy Sergio Gallardo, acompañado de Nati Hernández. Estamos en camino hacia las 12 cuando se termina nuestro encanto. Se termina 1900 ayer. Gracias a todos aquellos que ya nos están mandando sus saludos por este WhatsApp. Por el WhatsApp. Los compañeritos, ahí rapidito, saludos a Ignacio de Monte Carmelo, Mariona, Francisco, a Sergio Mena desde Sonsonate, Alicia y Herbert Pérez desde Apastepeque, San Vicente, a Richard Palacios desde Alabama, que siempre nos escucha, Miguel Escobar, que por cierto les mencionó que cumplen 35 años de matrimonio. ¿Con quién? Con su esposa Betty, que quiere que le ponga velas en la lluvia. Oh. Miguel Valle, de México, también saluda a Gerardo, Mario Durán, Ricardo Rivera desde Canadá, y hay un audio. Ah, pongamos entonces el audio. Del. No se escucha. No. No lo ha puesto. Sí, lo he puesto. Estoy ¿tiene en volumen? 3B, ¿tiene volumen? Buenos días, Sergio y Nati. Hola. Dúo Dinámico. Oh. Como siempre, mandándole saludos desde Nueva York. Y aquí pues un poquito engripado con los cambios bruscos de temperatura que se dan aquí. Ayer tuvimos una nevada, ahora las calles están un poco repaladizas. Trabajando aquí en el Uber y escuchando el 1900 ayer, deseándoles los mejores éxitos y gracias por mandarnos un poquito de calorcito del Salvador a través de las ondas de la radio. Que Dios los bendiga, cuídense y que tengan feliz domingo. Fíjate que creo que te llamé con el pensamiento. Gonzalo. Porque Gonzalo, sí, me estaba acordando de ti, ya que entre uno de los mensajes que vi en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, había un saludo de alguien que trabaja también con su Uber. Dijo, ya voy en mi Uber. Y dije, uh-huh, y fui a chequear a su perfil y me di cuenta que no eras tú. No eras tú. También estaban preguntando algo de la banda, no sé qué banda. Ah, que cuál era la banda que estaba sonando antes de irnos al corte. Dígales usted cuál era. América. América, vaya, pues, no sean distraídos. Y ya viene pronto el Oscar, la entrega de la Academia a lo más destacado de acuerdo a la crítica. Y digo, de acuerdo a la crítica, que muchas veces no coincide con lo que los que vamos al cine queremos. Pero de todas maneras, dentro de un par de fines de semana, la entrega de Oscar de la Academia. Y hay un montón de gente que a mí me gustó verlas en el Oscar, como por ejemplo Diane Keaton, que estuvo, si mal no recuerdo, nominada 4 veces y la ganó una vez por Annie Hall, película que hizo con Woody Allen. Y ella se metió también como directora de videos musicales. Resulta que un día como hoy, pero en 1988, esta canción estaba en el puesto número 1, ayudada también por la promoción que recibió con el video que dirigió Diane Keaton para Belinda. Hay gente que dice, es que mire, el infierno está aquí en la tierra. Belinda Carlisle decía que el verdadero paraíso es algún lugar aquí en la tierra. Canción que estuvo en el puesto número uno un día como hoy en 1988 y en parte gracias a la promoción que tuvo con ese video maravilloso que le hizo Diane Keaton, ganadora del Oscar por la película Annie Hall. A propósito del Oscar, ¿ya va a ser la entrega? Sí, el 9 de febrero. A las 7 de la noche. 9 de febrero a las 7. 9 de febrero. A las 7 de la noche. Y ahí vamos, sí, a estar en primera fila. Uh-huh. Los invito a que me acompañen, que creo que en el canal 6 lo voy a pasar, creo, porque todavía no me han confirmado. Pero, pero creo que sí, ahí vamos a estar acompañándoles a ustedes. Y a propósito de Oscar. ¿Cuál? La película. ¿Cuál película? Que vi ayer. ¿Vio ayer una película? Sí. Con ¿cuál película vio? Jojo Rabbit. ¿Comió palomitas? No. ¿Por qué? Nachos con queso. Ah, vaya, muy bien. Ay, sí. ¿Y qué tal está el Jojo Rabbit? Pues, ¿qué tiene que ver Jojo Rabbit con los conejos? Es que, vaya, la trama es una sátira a cuando fue lo del el mandato de Hitler. Entonces, la película se basa en un niño, o sea, el contexto son un niño pequeño que está obsesionado con Hitler y todo, o sea, él se imagina que Hitler le está dando consejos, que lo orienta, pero todo es chiste, pues. Y en una de esas, cuando estaba en entrenamiento el niño... ¿En entrenamiento de qué? De para matar y todo. ¿Para matar el niño? Sí, ya. Ya. Sí, por eso le dije, es buena. Vaya. Le dicen, ¿verdad?, que si es tan fanático, si es tan fiel a Hitler y que le gusta matar, pues porque lo veía un poco, lo veían un poco dudoso, un poco temeroso. Entonces, le dicen que mata, que mate a un conejo. Que mate a un conejo. Que mate a un conejo. Era su iniciación. Ajá, entonces, ajá. No, sí, le dice, si yo puedo, le dice, cabal, ya se acerca. ¿Y cuántos años tenía el niño? Tiene 10 años. Wow, okay. El niño, entonces, cabal, el niño pudo matarlo. No lo pudo matar. No tuvo corazón. Y lo dejó, ¿verdad?, y todo, pero después los otros lo mataron al conejo. Y le empezaron a burlarse de él y le dijeron Jojo Rabbit, porque él se llama Jojo. Jojo Rabbit, una de las canciones que de las películas que va a estar ahí. Nominada a mejor película. Y también se me metió lo de las canciones porque hay canciones de 1900 ayer. Exacto. Que están en la banda de sonido. Sí, ya pusimos una sonora. La ya de los Beatles. Ajá. Ahora vamos a poner otra. Otra de David Bowie. ¿Cuál? Hay una que se llama Helden. Pero también me confundí porque hay otra que es Heroes de Ten Tenors. ¿Será este Heroes? ¿Helden también? La película es de Hitler. Alemania. La canción tiene que estar también en alemán. Por eso la de los Beatles también era en alemán. Heroes. Heroes. En alemán. En alemán. Que se llama... Helden. Achtung. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Ah. Jawohl. Delfine ist schön. Niemand gibt uns eine Chance. could, and guess who's gone? The imminent humor. And this is that heaven. Yeah, I mean, God. Que en alemán se llama Helden, incluida en la banda sonora de la película Jojo Rabbit, candidato a mejor película en el próximo Oscar, que se va a llevar a cabo el 9 de febrero. Uh-huh. Entonces, Bowie, por cierto, nació y murió en un mes de enero. El 8 de enero estuvo cumpliendo años. El 8 de enero sí, hubiera cumplido años. Y el 10 de enero del 2016 falleció. O sea que hace 4 años que se murió. Sí, prácticamente. Y cuando él murió, a la semana siguiente, hubo una inundación en las carteleras de popularidad porque hubo como 15 discos que estaban entre las 50 mejores por la cantidad de ejemplares que estaban vendiendo. Wow. Fue una Bowie-manía en Inglaterra. Y pobrecito, ¿por qué no es justo? Si esas cosas tienen que ser en vida, hermano, en vida. David Bowie. Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you. Sorrow, sorrow. You're acting funny, trying to spend my money. You're out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something Skies of Blue, the only thing that I ever got from you was sorrow. Lo único que me diste fueron penas y penas y penas. Iba enamorado de tus ojos, pobrecito Bowie. De su álbum Pin-Ups, en el cual él incluyó un montón de canciones que él no escribió, sino eran puro cover, como por ejemplo ese. Y estamos acordándonos de Bowie en este mes de enero, porque él nació en enero. El 8. Y murió en enero. 10. El 10. El 10. Y él también hizo su canto de cisne, porque dicen que los cisnes antes de morir hacen un canto para despedida, en la forma de un álbum que se llamó Black Star. Y eso fue de lo último que él hizo. Y cuando él se murió fue locura en todo el mundo. Sí, estábamos hablando con Sergio de que le hicieron un mural en Brixton, la ciudad de nacimiento de él, en el cual mostraban el personaje de cómo se vería él, pero en Aladdin, el álbum. Aladdin Sane. Aladdin Sane. Que era el juego entre Aladino y loco. Aladdin, Aladino, Insane, Aladdin. Loco. Le llegaban a dejar flores, les cantaban sus canciones y otros, ¿cómo se llama? Otras cosas empezaron a poner en Berlín, en Los Ángeles, frente a su apartamento en Nueva York. Y después de la noticia de su muerte, lo que usted mencionó, empezaron a vender los discos y discos y discos. Y sencillos también. Sí, porque imagínense, entre las 100 mejores, habían 19 álbumes. Uh-huh. Entre ellos, la canción que era número uno, incluida en su álbum último, que le dio el nombre al álbum. Black Star se llamaba. Black Star. David Bowie. Murió de cáncer, ¿no? Cáncer de hígado. In the pillar of Amen stands a solitary candle. Es así como suena, como que la grabó desde su sarcófago. Dame mi nalga y te doy tu guacal. Dame mi nalga y te doy tu guacal. Hear you say life's taking you nowhere. Angel, come for the baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come for the baby. There's my baby lost, that's all. Hopes I'm digging, you see, for little soul. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come love the baby. How sweet will you pay me for a thousand years? Others will put you in these golden. And it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, you gotta get smart. Wish upon day upon day. I believe, oh Lord, I'll believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Oh, hear you say life's taking you nowhere. Angel, come rubber baby, run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll sit with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Golden years, yes. Una canción de 1976, incluida en el álbum que se llamó Station to Station, The Golden Years, los años dorados, como la serie de televisión de unas viejitas. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? A comercial. Vámonos a comerciales. Ya venimos con más música. 1900 ayer. 1900 ayer. Las 10:06 en mañana de domingo. Peque, cuando te laves los dientes, mantén el grifo cerrado. No desperdices el agua. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! 1900 ayer. ¡Wow, wow, wow! ¿Suena el teléfono o no suena el teléfono? Ah, me acaban de llamar para preguntarme sobre las entradas para el concierto de vuelta de la orquesta de Don Bosco. Están a la venta en Lee Shoes. ¿Aló? ¿Oh? Dime. Dime, yo quiero saber el nombre de una canción. ¿De cuál canción? Más o menos dice así, yo no me la puedo, pero más o menos dice: Oh, my sorrow, tomorrow, tell me that you must. Espérame, déjame que me concentre. ¿Cómo es que dice la canción, decís? Dice: Oh, my sorrow, that tomorrow, tell me that to my heart. ¿Así? Ya sé cuál es. La. Cántenmela, Mati, a ver si usted la canta mejor que él. No sabes. Que si sé. ¿Vos qué crees? ¿Que sé o no sé? Quiero saber el nombre y quién la canta. Reflection of my life. Ah, fíjate que Nati me está diciendo qué canción es. Y aquí yo sé que el doctor Quiñones, que me está hablando, también me va a decir cuál es. ¿Aló? Hola, buenos días, doctor. Nati tiene razón, Reflection of My Life. Sí, Reflection of My Life. Sí, yo sé que Nati. De la mermelada. Nati tiene razón. Cabal. ¿Ah? Va, entonces imagínate, bueno, te tengo. Yo no tengo necesidad de llamar a la araña. No, para nada. La araña solo vio y la puso. Nada más. Va. Sí. Ajá, espérame. Ya lo voy a cortar porque quiero grabar el nombre también aquí en el teléfono. Va, te lo voy a decir por la radio cuando se termine la canción, ¿ok? Va, adiós, Juan. The greetings of people in trouble. How they fill my eyes. till I'm dying, yeah, yeah. Mire, somos un éxito, lo voy a contar. Uh-huh. Va, la canción se llama Reflections of My Life, Reflexiones de mi vida. La canta La Mermelada, The Marmalade. Va, ya queda esa interrogante, pues, resuelta. Mire, somos un éxito, digo, usted es un éxito. 1,580 personas han pasado por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, específicamente en la foto en donde sale usted, que le han dado like 159 veces y hay 33 comentarios y la han compartido 4 veces. ¡Ay! Mire, Oscar Herrera dice: recuerdo escuchando la underground music ya muy de noche, La Femenina, wow. ¿De dónde salieron con ese nombre para la estación cuando éramos tan machistas? Ey, espérate, ¿qué tiene que ver el underground music? Ah, La Femenina, tal vez esa es La Femenina. ¿De dónde salieron con ese nombre? Mira, Oscar, me extraña que habiendo sido director de la radio femenina, no te hayas dado cuenta que cuando esta radio comenzó, resulta que estaba dirigida a la mujer. Solamente había locutoras, no había ningún locutor. El formato pues no pegó mucho y entonces en 1966 se cambió y ya no le cambiaron de nombre y se quedó con La Femenina. Y entonces decían que nosotros éramos La Femenina y todos los demás eran La Masculina, pero como nosotros teníamos la autoestima bien alta, eran de las cosas que no nos importaban, porque para colmo de males y que les doliera más a todos los demás, era la radio en donde mejor pagados estábamos. ¿Cómo aceptamos, dice Oscar, ese nombre si éramos tan machistas? ¡Qué misterio! Y lo aceptamos sin decir pío. Queríamos música. Sergio fue pionero y me agrada saber que aún dice. ¡Qué alegre! Buenos días, ambos dos juntos. Los saludo desde Suchitoto. Ese es José Roberto Gutiérrez Barraza. Ese es de los que tiene años. Magu Peraza también. Feliz de estar en casa, en familia, con un rico café y 1900 ayer. Gracias, Nati y Sergio, por ponerle ritmo a la mañana. También Herbert Pérez de Apastepeque, Silvia Parada. A ver, transportando la época de nuestra juventud. Buenos días, saludos desde Asheville, Carolina del Norte. Betty Nieves, Walter González, desde Ciudad Delgado. Ah, él pide saludar a su esposa Loli y a sus hijos gemelos Rodrigo y Fernando, que estuvieron cumpliendo años. Cantémosle Happy Birthday. Un, dos, tres. Happy birthday to you today. Happy birthday. Ay, pongamos de acuerdo. ¿Y cuál es la que va a cantar usted? La normal, la típica. Ay, pues, ¿cuál es? Ah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday para la esposa Loli. Happy birthday to you. Bueno, ok. Va muy bien, muy bien, muy bien. Además, ya somos cantantes profesionales. Sí, ya la vamos a hacer. La vamos a grabar. Sí, Elsa Medina de Donis. Buenos días, saludos. Que tengan buen día, lo estamos teniendo. Ana Mercedes Rivera Guzmán también. Romeo Estrada esperando el domingo. Elida Hernández también. Ana María Mengíbar. Mauricio Iraeta. Este nos está escuchando en Montreal, Canadá. Alejandro Alvarenga. Ya me cansé de leer tanto. Llame Bones. Llame Bones. Quiere que pongamos a Stephen Bishop. Este Llame Bones. Carmen Estela Iraeta Bonilla, Gloria Rodríguez, que generalmente nos escucha desde el área de San Francisco, pero hoy anda desatada porque se vino a estar de hermana cercana y va a la playa. Mientras que José Luis Martínez temprano nos puso que iba a misa y al regresar a escucharnos. William Patriz Mayén desde Ontario, gracias. ¿Dónde está? Por aquí tenía que estar el que iba en su Uber también, porque ya tenemos dos Uber. Un Uber que va de aquí y hay otro Uber que está en Nueva York. Buenos días, pajaritos madrugadores. Pues sí, levantarse a las 9 de la mañana en domingo, creo que sí es algo de estar madrugador, ¿o no? Uh-huh. ¿Tienes algo bueno por ahí? Audios hay. audios, pongamos audios a ver qué dicen. Buenos días, te saludo. Saludo al Ruiz. Soy de Bakersfield, pero ese día estoy acá en El Salvador disfrutando de unos días. Así que me gustaría escuchar en Everything You Do, You Make Me Happy. A ver si es posible. Saludos a ambos. Buen día. Va. Vaya, espérenme, tenemos. ¿Esa le gusta? Sí, es bien bonita. Hola, buenos días, muchachos. Buenos días, Sergio. Buenos días, Nati. Yo tengo una curiosidad. Me sorprende cómo Nati sabe tanto de música y cómo, siendo tan joven, tiene ese gusto musical. Claro, no sé si nos metemos a grupos profundos o grupos casi desconocidos, Gentle Giant, Wish Burage, Mata Hoople, vas a decir, ese vos, tipo de Soft Machine, King Crimson. Tal, a lo mejor no la conozca, pero por lo menos lo que es el pop y sí me sorprende. Va, está bueno. No sabía que iba a... También a mí me sorprende también que me pongas a poner un montón de grupos que jamás sonaron acá, como The Nice, que no quiere decir que no hayan sido buenos, como no, King Crimson, es. Y etcétera, etcétera. Ah, ¿quién más? Captain Beefheart. Va, pero ya que andas de pretencioso, ya saqué yo el lustre también. Va, démosle. ¿Qué más? Aquí. Muy buenos días, amigos de Radio Láser. Este quiere ser locutor. Claro, como siempre, los domingos es el programa que no nos perdemos. Y yo tenía 14 años en 1979. ¿Y cuál fue la número uno de la 111? ¿Será que pueden ustedes revisar por ahí? Porque no recuerdo. La número uno de la 111 de 1979. ¿Podrían ubicarla? Y bueno, están hablando de la foto ahí de nuestra amiga, nuestra gran amiga, acompañando ahí a Sergio. Voy a buscar la foto. Quiero ver qué tan encantadora está. Así es que saludos ahí y busquemos la canción número uno de 1979. Gracias. Yo creo que la vamos a tener que deber para la próxima semana porque los archivos de toda la 111 del año los tiene el zurdo. Vamos a tener que, sí, se los vamos a tener que pedir, por favor, para con exactitud y no andar haciendo las cosas por gusto. Bueno. Ajá, esta es Everything I do it for you, pero la que querían eran In Everything You Do, You Make Me Happy. Y esta canción es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Búsquelo en Google. Que de algo sirva, Mr. Google y el Internet.

so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. And that you always will. Oh, you made me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big Uno de mis grupos favoritos, el Fleetwood Mac con Big Love. Muy bien. Bueno, vamos por partes. Número uno, llamó un muchacho y dijo, mire, ¿cómo es que Natalia sabe tanto de música, de la buena? Mire, eso es sencillo. Generalmente, si uno sabe de la música esta, es un hábito adquirido. Y a Nati se lo inculcaron en casa, porque tanto la mamá como el papá son melómanos. Si cree que los insulté, no, búsquelo en Google, otra palabra más, melómano, y el otro es acróstico. Va, ok. Por aquí tengo un curioso también, Carlos Sainz. Sergio, explíqueme, por favor. Ah, no, por favor, no lo dices. Solo dice explíqueme por qué se cambió de frecuencia. En primer lugar, no me pediste por favor, entonces no te tengo que decir nada. Número uno. Y en número dos, no has oído voz de ciclos. No, de verdad. ¿Por qué me cambié de radio? Porque la láser va más acorde con el formato del programa. Así de sencillo. Quiero mucho a la gente de la Vox que me dio posada durante 14 años y me dieron incluso el chance de decir en el último programa, mira Sergio, antes de irte a la láser, queremos que regreses un día para despedirte de tu audiencia, lo cual se aprecia en el alma. No vaya a creer que yo me fui, me cambié de frecuencia porque me peleé con Charlie, que Charlie me dijo una cosa y yo le dije otra cosa, y le dije, no, mira, es que mi papá le pega al tuyo, vaya, el que escupa primero, aquí va... ¿Cómo se ponía uno de chiquito? Nada que ver. Ahora bien, ya evacuamos dos cosas. La tercera, llamó a alguien y preguntaba que cuál era la canción número uno de 1979. Pues fíjense que tenemos dos respuestas. La primera me la manda el director de esta emisora, lo cual para mí es un honor. Sí, su jefe. Saludos. Sí, está escuchando. Está escuchando, entonces más vale que se luzca. Pues sí. Pues sí. Entonces su jefe, el zurdo Bustamante, dice que, si mal no recuerdo, y si la memoria no me falla, es Fantasy, the Earth, Wind and Fire. Pero por aquí tenemos otra respuesta más y ya se la vamos a leer. Hay pocas cosas de las que me arrepiento en la vida, pero una de ellas es no haber ido a un concierto a Miami que tenía a Earth, Wind and Fire haciendo dupla con Chicago. Ay, eso sí que me dolió no haber ido. Pero ni modo, no hay que andar Ah, ya pasó, ya pasó. Ya estuvo, ya estuvo antes de que me enoje otra vez. ¿Por qué no fuiste, Sergio? Me dijo toda la... Bueno, ok, esa era Fantasy. Me habló, digo, me mandó un mensaje Jorge Bustamante a mí, Sergio Gallardo, para decirme esa. Pero resulta que no contento con eso, mandó otro mensaje. Otro compañerito dice, es Sergio Mena, comenta que fue la de Supertramp, The Logical Song. ¿Él dice eso? Uh-huh. Porque él tenía esa lista y esa canción, si no me equivoco, pasó número uno varias semanas. Eso dice él. Pongamos eso. Un pedacito, porque yo sé que no es, porque también a usted le mandó el zurdo otro mensaje, ¿o no? Sí, me dice, confirmo, esa es. Ah, va. Entonces, Mena, como una atención para ti, agradeciendo tu equivocación, ahí te va, The Logical Song, aunque sea un pedacito, para que te agradezcamos. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me canción lógica, The Logical Song de Supertramp, la cual dice Mena que fue la número uno del 79. El zurdo dice que no, pero dice Mena que Fantasy fue la del 78.

sights of basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls. A los 17 años nadie me hacía caso porque yo era un patito feo. Ese es el resumen de esa cancioncita de Janis Ian. Bueno, qué emoción. Miren, francamente, yo si hay algo de lo que nunca me he quejado es de la clase de audiencia que poseo. No son cinco de yuca. No son cualquier osos. Para nada. Nada, nada, nada. Por ti yo no tengo amor, no quiero nada, nada, ya me acordé de Juan Gabriel. Bueno, aquí me mandan una lista, es lista oficial, me la manda Mario Cerón Siliezar. Canción, año 1978, Fantasy, Earth, Wind and Fire. 1979, Logical Song, Supertramp. 1980, Bad Times, The Sugar Hill Gang. 1981, Making Your Mind Up, The Bucks Fizz. 1982, Eye of the Tiger, The Survivor. 1983, Words, The P.R. Davis. 1984, Boise. 1984, Where Are You Now, The Nazareth. 1985, Careless Whisper. Y de 1986... Eso fue cuando yo empecé con el cómo quedaron. Épico, legendario. Esta canción fue la mejor del año. Me gusta. OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. Oh my God. If you live. Sí, te vas. Ay. O lloro o río, pero cosas intermedias, If you leave, don't leave now. Please don't take my heart away. Promise me just one more night. Then we'll go our separate ways. We're hours had time on our sides. Now it's fading fast. Second, every moment, you've got to make it. cantando If You Leave. La canción que ocupó el puesto número uno entre las mejores 111 del año de 1986. Bueno, démosle trabajo a la compañerita. Ya tenemos el Habíamos hablado de dos palabras. Una era melómano. Y el otro acróstico. El otro era acróstico. ¿Qué han dicho? Pues, ¿han dicho algo? Sí, han dicho algo. Han mandado un audio explicando esas dos palabras. Ah, sí. Pongamos el audio que explica esas dos palabras entonces. Va. Súbale volumen. Súbale volumen. Dele volumen. Saludos, Sergio y Nati. Buenos días. Bueno, felicitarlos por el excelente programa. Yo todos los domingos no me lo pierdo. Mi nombre es Gerson Vázquez y desde acá de Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán. Y ya averigüé también la palabra acróstico. Son aquellas, bueno, son aquellas palabras o letras que están dentro de un párrafo o dentro de una, en este caso, de una canción y que pueden formar otras palabras. Y melómano es un adicto a la música, como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, y ya que di las respuestas, quiero solicitar de favor que me pongan la canción Lights de Journey. Saludos, éxito, feliz día, bendiciones a Sergio Nati. Vaya. Qué bonito. Qué bonito. Y aquí alguien más. Ok. Formó su nombre. Ah, formó mi nombre en su acróstico. Su nombre, ajá, hizo un acróstico. Dele pues. Sergio, S de solo música, E de excelente en, R de radio láser, G de grandes éxitos, I de inolvidables y O de oh yeah. Andan bien, muchachos, andan muy, muy, muy bien. Ajá, Nati. Seguimos con los audios. Vaya, sigamos con los audios. Buenos días, Sergio y Nati. A las 10:18 creo, mandé un mensajito para que me hagan el favor de felicitar a mi hijo porque mañana cumple años. Ah. Así que pueden ver los datos ahí en el mensajito. Ah. Es el cumpleaños de Mauricio José Quiste González. Así está más fácil. Y le saluda Marta Vilma de Quiste. Gracias, Marta Vilma. Que pasen buen domingo. Va, entonces. Y ya no pido ninguna algo en especial de música. Y sí, toda la estoy disfrutando. Oh, ah, tan linda. Fíjese que estos hijos de ella han crecido con 1900 ayer, porque si 1900 ayer ha entrado en su año número 26, ella ha escuchado este programa creo que por lo menos 25 años. Vaya. Qué emoción. Qué emoción. Vaya. ¿Algo más? Vamos a ver. Sí, otro. Cortito. Hable cortito. O calle para sí. Muy buenos días, Sergio. Hola. Poneme una de Doors para aquí a Cachivar, desde Chalchuapa. Pero por lo menos decí, por favor, no jodas, hombre. No seas tan rudo. Oh, yeah. Lights del grupo Journey. Y aunque no la hayas pedido, por favor, no hay resentimiento, porque yo ya sé que aprendiste. Para la próxima, si vas a pedir, por favor. Saludos al zurdo Bustamante, que no se aflija porque ya nos puso, ya me alcanzó el alemán. No se preocupe. Don't you love her badly? Or don't you need her badly? Don't you love her ways? Or tell me what you say. Or don't you love her badly? Wanna be her daddy? Or don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? Amas locamente, tanto que hasta quieres que te presente a la familia. Ay, eso es grave. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Also, wanna meet her daddy? Ah, don't you love her ways? Tell me what you say. Aquí rapiandito un poquito. Don't you love her madly? Don't you love her madly? Don't you love her madly? Los Doors y Don't You Love Her Madly, no la amas locamente. Bueno, teníamos también hoy en agenda. Vamos al comercial. No, todavía no, ¿verdad? No. Ahorita. Ahorita vamos a los comerciales. Rápido. Cuando regresemos, rapidito, vamos a hablar de Perla o La Rosa también. Whichever, whatever, ahí va, dele. 11:07 en mañana de domingo. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. En Pollos Real, vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio, rápido y calientito. Te llevamos un pollo entero, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño, 4 panes y por solo 99 centavos, agregue un sopón real. Llámenos ya al 2250-9999. Solo marque 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí! ¡Lo dice la gente! Aquí todavía no entrando, pero ya casi a la recta final de este programa de 1900 ayer. Bueno, entre las cosas que teníamos en agenda está esta. ¿Cuál? ¿La de Bono? No. ¿No quiere esa? No, no quiero esa. ¿La relación entre los osos? Tampoco. Tampoco quiere. ¿Janis Joplin? Sí, fíjate. Sí. Eso quiero, eso quiero. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de voz cree usted que tenía Janis Joplin? Uy, ronca. No tiene la menor idea. Potencia fuerte, como no. No. No. O sea, tenía un vozarrón esa mujer. Ah. Ya la va a ir, ya la va a ir. Échele flores que se las va a estar echando usted. Yo. How are you? Sí. How I mean, How are you out there? Are you man, are you okay? Ah. Oiga, bien dulce, pero cuando canta, you're not increíble. Era una bestia. Yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep. Era fea, pero cuando cantaba, sí era fea. Sí, ahí le tengo varios. Esta. Incluso en el colegio recibía críticas. Ay. Bueno, ¿cuál es su tesitura? ¿La suya? La mía. Sí. ¿Cuál es su tesitura? La mía. ¿Ella cuál? Mire, tenemos visita. Sí, pero le estoy preguntando, no se haga la loca. No, no me hago la loca. Usted no es mezzo. Yo soy no, ya pasé a soprano. Ya subió de grado. Ya subió un poquito. Es que la Janis Joplin era mezzo soprano. Ah, mire qué bien. Oiga eso, oiga eso. ¿Y aquí? Ay, es que para pegar esos alaridos ahí, enjutado el chunchucuyo. Bueno, me estoy acordando también y voy a aprovechar el momento, porque esta canción, la primera vez que sonó acá en El Salvador, sonó en un programa que, si mal no recuerdo, pasaba en Radio Femenina el martes en la noche. Martes en la noche significaba, creo que de 9 a 10 o de 10 a 11 de la noche. Se llamaba Femenina Underground. Y el primer anfitrión que estuvo en ese Femenina Underground fue Zabaleta. Henry Zabaleta, el primer disc jockey bilingüe, así se anunciaba, en El Salvador. Pues me acuerdo de él porque resulta que además de haber puesto él a Janis Joplin, y acaba de estar cumpliendo años. ¿Hoy? Y es de la majada de la primera promoción de la voz de la nueva generación. Así que nos acordamos con Janis de Henry Zabaleta, papá. Mm-hmm. Feel like you are the only man. Well, yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can. Yeah. ¿Y por qué estamos hablando de Janis Joplin? Porque hoy es su cumpleaños. No me diga, hoy es su cumpleaños. Sí. ¿Y cuántos hubiese cumplido, a saber? 77, creo. Vaya, si usted porque dice que... Porque murió con 27 años. Es del club de los que 70. Tiene lo mismo que Jim Morrison, lo mismo que Jimi Hendrix. Hablando de Jim Morrison... Eran del club de los 27, les decían que habían muerto a esa edad por drogas. Es que no se supieron medir porque, mire, yo ya tengo 70 y no me pasó nada. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿No se llevaban bien con Jim? No, bueno, ella, entonces no se llevaba ya bien con Jim Morrison. ¿Y por qué? No, porque, bueno, no sé si, bueno, si debe de saberlo, tuvo un problema con él. Él se enamoró de ella. Entonces... Ay, no creo que ella no se lo haya... No sé. No lo haya consentido. Era mutuo, pero después él se exageró, dicen. Ah, sí, no, porque ella era alegre. Digo. No, era abierta. Ya me voy a meter en líos y el zurdo, el jefe, está oyendo. Sí. Y me va a decir la próxima semana, Sergio... Esto es para todo público. Respeto. Sí, espérame. Me van a tomar daba una... mucho amor, dice. Sí, cabal. Pongámoslo que daba mucho amor. Tenía rabia y necesitaba constantemente que le pusiesen vacunas. Bueno, entonces tuvo problemas con Jim Morrison. Sí. Va, hoy sí me puedes tomar foto porque ya me puse los anteojos. Ya estuvo. Ah, vaya. Ya estuvo. Pues miren, ya que viene ya viene la entrega de los Oscar, también tiene que ver Janis Joplin con eso, porque hubo una película hace mucho tiempo. La película le quisieron poner Perla, que era el apodo que ella tenía. Exacto. Y que era el nombre de uno de los últimos álbumes de ella. Y entonces le pidieron permiso a la familia y la familia no estuvo de acuerdo con la versión que estaban haciendo. Y entonces tuvieron que inventarse otra, que no fue la Perla, sino fue la Rosa. Y la Rosa tenía en el papel estelar en su debut por primera vez en el cine a Bette Midler. Y Bette Midler fue nominada al Oscar por el papel que hizo con la que supuestamente era Janis Joplin, que está cumpliendo años hoy. Estamos recordando su vida. ¿Y qué más me cuenta de ella? Le comentaba que ella sufría de... Bueno, no, era un apodo que tenía cuando estaba en el colegio. El hombre más feo. Es que era horrible. Era fea. Pero cuando abría... ¿Cree usted? Yo creo que sí, pero mire... ¿Cree usted? Yo creo que era fea. Yo la veo normal, bonita. No, yo la veo fea porque era toda arrugadita y con cara así como de, no sé, no digo qué, porque hay tantas organizaciones ahora que me van... Ahora es difícil decir cualquier cosa que van a considerar que va a ser ofensiva, entonces no digo lo que parece, pero si era toda arrugadita, parecía pasita. Eso sí, si ella me hubiese cantado... Ahí sí me hubiera enamorado, hubiera cerrado los ojos y locamente perdido enamorado de ella. Pero solo si me cantaba. Solo. De otra manera, no. Bárbara. Down on Me de Janis Joplin, originaria de... ¿Dónde nació? De Texas. ¿De dónde? Texas. Saludos a Moisés Urbina. Y a su cuñado también. Vale. Su cuñado, como es hermano lejano, ¿verdad? No dice Texas, sino dice Texas, porque probablemente sea de los que hacen una barbecue allá en la yarda. Después de haber sacado la troca para que no haga estorbo. He dicho. Bueno, voy a ponerles un pedacito de una canción que la tal Janis Joplin dedicase a otro de los personajes. Sí, a John Lennon. Fue 3 días antes de que ella muriera. La compuso y pues surgió lo que pasó. Y después del día de la muerte, después de la muerte de ella, pocos días después se lo mandaron a John Lennon. O sea que ya recibió él un mensaje de ultratumba. Ya estaba listo. Sí, vaya, ¿en la 3B o no? En la 3B. Am I on? Okay. Hi, John. This is Janice. We'd just like to wish you a very happy birthday and happy trip. Le gustaban los famosos, ¿eh? La canción que Janis Joplin dedicó a John Lennon por su cumpleaños. Bueno, otra de las cosas que teníamos ahora era Bono. A Bono. Uh-huh. Bueno, tenemos dos cosas de Bono. Resulta que a Bono, un buen día, lo invitaron a Jamaica. Uh-huh. Y en Jamaica, si mal no recuerdo, Jimmy Buffett le dijo, mira, te voy a enseñar, ellos estaban en Kingston, la capital, y le dijo, mira, te voy a enseñar la delicia de gastronomía que tenemos acá. Y se lo llevó al otro lado de la isla, que cuando digo el otro lado de la isla no es la gran isla, pero aún así él tenía su avión, entonces lo montó en su avión a Bono, a la esposa de Bono y a su familia. Y entonces los llevó a una playa que es preciosa, se llama Negril. Es una playa de, como cantaba Romina Power, arena blanca y mar azul, en donde uno puede ir a hacer snorkel y ver el lindo, o puede andar buceando porque hay arrecifes, precioso. Y entonces andaban taxiando en la playa al aterrizar cuando les empieza a caer metralla. Metralla de un avión, metralla de la playa, porque resulta que de acuerdo a una canción que hizo posteriormente el que lo invitó a dar la vuelta en avión, creyeron que llevaban gancha. Gancha es como llaman a la marihuana allá en Jamaica. Entonces creyeron que eran narcos. Naturalmente que al pobre Bono se puso más chele de lo que él es, porque ahí en Irlanda no cae mucho el sol. Y lógicamente, por poco se muere del susto, y con la familia. Lógicamente que después de eso vinieron las excusas, y todas esas excusas las puso el hombre este en una canción que se llamó My Mistakio, que era el error de las autoridades de Jamaica que ametrallaron a Bono. Uh-huh. ¿Y por qué sacamos de esto? Esto salió porque también queríamos hablar de Bono, ya que alguien me puso en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, que si era cierto que Bono había hablado de El Salvador. Directamente él no habló, sino él hizo una canción que se llamó Balas en un cielo celeste. No, azul muy azul feo. No. Más bien es celeste. Celeste es el color de nuestra bandera. Entonces, hizo cuando él vino a El Salvador en una visita auspiciado por Amnistía Internacional en la época del conflicto. Vino también a Nicaragua. Todavía no estaba aquel que lo andan buscando y que se esconde cada vez más. Entonces, a raíz de eso, él se dio cuenta. Él dijo que él jamás se sintió con peligro de su vida. Sin embargo, sintió la sensación de guerra y se conmiseró de toda la gente que estaba acá. Por eso hizo esa canción condenando la carrera armamentista de los Estados Unidos y cómo vino Estados Unidos a darle un montón de armas para que lucharan contra esos comunistas, dijo. Y hago énfasis en estos comunistas porque él no estaba ni con un lado ni con el otro, y también porque creo que basado en las declaraciones que él hizo, puedo desmentir una leyenda urbana que existe, que decían que cuando se firmó la paz, Bono ofreció venir aquí a dar un concierto de gratis. Pero probablemente este fue un rumor que lo sacó alguien que no quería mucho al frente, porque dijo, imagínense ustedes, en lugar de traer a YouTube, trajeron a los Guaraguao. ¡Qué barbaridad! Entonces yo creo que es mentira. Ya les conté la historia de Bono, las dos historias de Bono. Bono directamente no toca a El Salvador, pero sí esa canción la hizo inspirada en El Salvador cuando vino acá como invitado de Amnistía Internacional en 1986. Turn the key and slowly unlock the door. As the man breathes into to a saxophone and through the walls you hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. Balas en tu cielo celeste, canción inspirada en El Salvador y el conflicto, ¿cómo le llamamos? Hecha por Bono, que estuvo acá. Invitado por Amnistía Internacional. Por cierto, Grand Funk Railroad también hizo otra canción para El Salvador que se llama Salvador. Y también hizo otra de la guerra. Y me van a matar si digo quién. Arjona. Y solo lo menciono porque está cumpliendo años hoy, ¿verdad? Exacto. Me acuerdo de él cuando andaba con sus jeans y sus botitas y venía aquí a cantar a La Salle School of Business con su guitarrita. Y cantaba, ¿ah? ¿Qué pasó? Tú grabaste con él, con Noche. También grabó, ¿quién grabó? ¿Vos grabaste con Ricardo Arjona? Hace años, en sus primeros discos. En sus primeros discos. Va, acércate e identificate. Aquí tengo una invasión, señoras y señores. Y no son de las invasiones, ya que estamos hablando del conflicto, cuando venían acá con las cajitas. Y me acuerdo que una vez agarraron a Roberto Rafael Rivera Richardson y le dijeron, mira, tenés que pasarnos un mensajito. Vaya, pues, ponelo aquí, mira, aquí traemos la grabadora. Y traían la grabadora con un casetillo. Vaya, ahí ponela, pero me vas a amarrar bien. No, te vas a ir, le digo, porque aquí vamos a dejar una bomba. Y dejaron una ¿cómo se llama? No, esos cajones en donde meten los zapatos. ¿Caja de zapatos? Una caja de zapatos, va. Una caja de zapatos que ahí estaba la bomba. Entonces salió corriendo, de inmediato Paco y yo, llamaron a los antibombas y cuando vinieron a desarmar el paquete de la bomba, estaba llena de piedras chucas. Bueno, pues sí, hablando de regreso a lo que... Es que yo me disparo. Claro. Sí, yo viví en Guatemala mucho tiempo, me llamo Amílcar Guevara. Uh-huh. Y ¿qué, trabajaba con Videca o qué? No, músico, pianista, músico de estudio. Wow, ok. Y grabé con él un par de temas y toqué con él en vivo algunas veces. ¿Cuándo comenzaba? Eso estamos hablando de hace algunos años. Hace ya bastante, ¿verdad? Sí, cuando al pobre lo ponían a grabar cualquier cosa y no le hacían caso a sus canciones. Ajá. Sí, porque por ejemplo, aquí tengo, a ver si la encuentro. Ah, sí, la encontré, ya la encontré. Esta, miren. Oh, esta, miren. Oigan, mejor dicho. Va. Suspiro que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. La canción era simpática, la cantaba el Chequetete, creo es que se llamaba. Esa no la grabaste vos con él. Esto era de cuando comenzaba Arjona. Okay. Cantaba esta cobardía. Antes de que cantara la otra que era buena. Ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad. Que no espero nunca poderla alcanzar. Pero poco a poco mejoró y fue haciendo mejores cosas. Esta es también de las primeras, pero ya tiene otra cara. Ya no es esta cobardía. Estoy comiendo mal y durmiendo peor.

en común se llamó Don Kirshner, un señor que murió un 17 de enero y que fue conocido como la Oreja de Oro. Descubrió a gente como Neil Diamond, Neil Sedaka, los Monkees, Kansas. Así que recordamos su vida brevemente. Crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Oh. Y digo brevemente porque hoy sí nos comió el tiempo. Y aquí me tienen intimidado porque he sufrido una invasión. Por poquito y me traen a toda la orquesta. Probablemente así la toquen, ¿ah? Con Negrito incluido. Oye, mamá, ¿te gusta este rap? Yo sé que sí, me la vas a bailar. Ay. Ellos originalmente la tocaban así. Y cuando hablo de ellos me refiero a la orquesta Don Bosco. Reloaded tiene que ser, ¿verdad? Me van a hacer un favor. Cuando yo les hable, por favor contéstenme con palabras, no con gestos. Porque los gestos no los agarra el micrófono, muchachos. Están nerviosos. Me imagino que sí, porque ya están a una semana de hacer su debut. Y esto como aquella crema que había famosa, el segundo debut, ¿no se acuerdan de eso? Sí, sí. Ah, vaya, hablaron, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco tengo. Cinco. Cinco es integrantes. ¿Y de los cinco cuántos van a tocar? Tocan tres. Tocan tres. Va. ¿El más viejo sos vos o no? El más bicho soy. Digo, el más antiguo, pues lo vamos a poner así. Sí, el más antiguo. Sí, porque eso del más viejo suena. Suena así, peyorativo. Va. Identificate, por favor. Mi nombre es Mario López Reyes y fui integrante de la Orquesta Don Bosco desde 1966 a 1973. Era cantante y violinista. Cantante y violinista, muy bien. ¿Qué es lo que más te acordás de la orquesta? Pues yo recuerdo mucho la orquesta por todo el trabajo que hicimos a nivel nacional e internacional. A nivel nacional éramos la orquesta que siempre estaba en las fiestas patronales. En ese tiempo no existía la orquesta de los hermanos Flores, ¿verdad? Y la orquesta Don Bosco tenía, digamos, como la dicha de ser la orquesta que era contratada para ir a la fiesta patronal, al carnaval de San Miguel, a la cabalgata artística de Sonsonate, a las fiestas patronales de Santa Ana, ¿verdad? Y anduvimos por todo el país, o sea, recorrimos los 262 municipios, ¿verdad? En esa época, pero también tuvimos la dicha de hacer varias giras a nivel internacional. En Centroamérica, Panamá y Estados Unidos en 1969. Cuando vino acá el presidente Lyndon Johnson, ¿verdad? hizo una visita a El Salvador, se le dio una recepción en Los Chorros y nosotros fuimos la orquesta que le dio esa recepción. Por cierto, esa fue famosísima porque allí Lyndon Johnson tuvo el gusto de probar horchata, de la de verdad, no de la que está saliendo por Los Chorros ahora. Exactamente, sí, entonces él... Y eso estuvo en primera plana. Ah, y también había un contraste tremendo porque creo que Lyndon Johnson debe haber medido como 1.90 mínimo. Seguramente. Mientras que nuestro presidente medía como 1.60. Fidel Sánchez Hernández. Sí. Nosotros en la universidad, estaba yo en áreas comunes en esa época y le fuimos a dar la bienvenida. Déjame llorar por ti. Con cuentas y todo. No, con huevos. Por eso. Y entonces en esa ocasión él nos... ¿Quién iba a creer? Fíjate, ¿verdad? Ya mejor no digo nada porque me van a quitar la visa. Nos invitó a que el año siguiente visitáramos Estados Unidos. Lyndon Johnson nos invitó oficialmente a que fuéramos la orquesta de la amistad. Así nos llamamos cuando nos presentamos en Estados Unidos. Y al siguiente año fuimos a la gira de Estados Unidos. El gobierno de El Salvador nos dio visa oficial, ¿verdad? Cancillería, y nos dieron un avión de la Fuerza Aérea para trasladarnos hasta Nueva Orleans. Por eso mejor ni se los hubieran dado, porque eran de aquellos... Eran de cuatro motores. De cuatro motores, y sí, tenían que ir, no viendo a la ventana, como pareja, ¿verdad? Así, que sí. Así viajamos. Ahí metían al Atlético Marte cuando se iba de gira. Para muchos de nosotros fue la primera vez en avión, ¿verdad? Yo tenía 11 años. No sé si eran unos Douglas DC-4 o algo así era la cosa. Exactamente, Douglas DC-4 de cuatro motores, ¿verdad? Y todo el camino fue ir oyendo el ruido de los motores, las turbulencias también en el Golfo de México, pero llegamos, digamos, a Nueva Orleans y de ahí empezó nuestra gira. Durante un mes, ¿verdad? Recorrimos toda la costa norte, desde New Orleans hasta Boston. Y como tenían cuello, se fueron un mes a tocar. Era la época de los exámenes. Era la época de vacaciones. No, a mí se me hace que les daban beca como le daban a los basquetbolistas. No, ahí estamos condicionados. Teníamos nosotros un compromiso de ser buenos estudiantes para poder salir al final del año a una gira, tener disciplina, no dejar materias, porque si íbamos a la Olimpiada, ya no íbamos a la gira. Sí, será bonito, ¿verdad? ¿Y qué sí. Te vas a ir a las Olimpiadas? Decían, cuando dejaban retrasadas. Sí, me voy a las Olimpiadas. Sí, así es. Entonces, el que dejaba materia no iba a la gira. Entonces, pasábamos todo el año ensayando. En las vacaciones de agosto hacíamos giras. En las vacaciones de diciembre hacíamos giras. Y entonces nos íbamos un mes completo. Bueno, voy a regalar tres entradas. Voy a regalar la primera en estos momentos para alguien que quiera ir este 25, ¿es verdad? Sábado 25. Sábado 25 a las 7 en... El Colegio Santa Cecilia, el auditorio que tiene en Santa Cecilia, que tiene una capacidad para 1.200 personas. Yo creo que, así como he escuchado comentarios, va a quedarse chiquito. Pues esperamos que el público responda, ¿verdad? Y nos acompañe en ese concierto. Hemos estado preparándonos mucho. He encontrado con varias generaciones de ex integrantes, ¿verdad? De tres o de cuatro generaciones. Y estamos muy animados de volver nuevamente a los escenarios, de encontrarnos con nuestro público que nos ha escuchado durante años, ¿verdad? Hemos dejado nuestra historia escrita en los discos. Alrededor de más de 10 discos grabamos, ¿verdad? Como Orquesta Don Bosco. Yo solo tengo dos. ¡Qué vergüenza! Les voy a cobrar, miren, no van a hablar absolutamente nada a partir de este momento, a menos que me prometan que me van a dar por lo menos 4 de los discos. Prometido. Entonces sigan hablando. Sí, entonces van a tener la oportunidad de comprar los discos, ¿verdad? En concierto. También. Vamos a reproducir 4 discos, el volumen 2, el volumen 3 y el volumen 4 de Melodías y Voces, que fueron grabados en los estudios W de Willy Maldonado, en el edificio Rubén Darío y en el ex edificio Palomar. Palomo, también arriba de la femenina, donde nosotros grabamos nuestro primer disco de 45 minutos, que era... No, 45 revoluciones. Revoluciones por minuto, perdón. Ya vas muy rápido vos. Sí. ¿Te comienzas? Entonces eso. Ahí grabamos nuestro primer sencillo, que fue O Sole Mío, ¿verdad? Tuve el honor de grabar esa canción. Ah, no, ¿verdad? Me digas. Tenía voz. Napolitano. Y tenías voz de digamos, no de soprano, era tiple. Eras tiple. Tiple de coloratura. Sí. No me vengas con culeras de que soprano. ¿Cómo vas a ser soprano? Era tiple. Sí, de plano. No era tan tiple porque había un compañero, Raúl Aldana, que era mucho más tiple que yo. Tal vez sería tiple por lo gordo. Era tiple de... También era gordo. Antes, también sí, sí. Era tiple de cuerpo. ¿Aló? Sí. Muy buenos días, señor. Espérame, aló. A ver, espérame. Aló, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es un placer y un gran, como dicen, guasa que me cae la llamada. Vaya, goza de tu guasa. Yo te invito a que vayas el próximo sábado. A las 10 de la noche, ahí en el Santa Cecilia. Es un honor para mí asistir a este concierto que tanto le he estado deseando. Y fíjate que yo creo que sos dichoso porque por la capacidad... Creo que van a hacer falta. Yo creo que van a tener que programar otro. Ya me imagino. Si es que les alcanza para soplar. Sí, no, y te digo que estoy feliz de haberme caído a la llamada. Diciendo a mi señora, ojalá voy a tocar para que me caiga la llamada y así. Vaya, mira, dame tu nombre. Si no me hubiera caído de la llamada, siempre así. Vaya, dame tu nombre. Leonardo Enrique. ¿Leonardo? Enrique. Enríquez, vaya, ok. Maldonado. Ok, mira a Leonardo Enríquez Maldonado. Espero que tengas DUI, porque si no, no vas a poder entrar. Claro que tengo DUI. Ah, vaya, entonces vas a ir a la taquilla el día del evento para evitar que tengas que dar más vueltas de lo necesario. Entonces te voy a mandar a la taquilla, te llegas a la taquilla y ahí te identificas con tu DUI y entonces te van a dar tu boleto, ¿te parece? Ahí estamos. Muchas gracias, ¿oíste? Hombre, gracias para mí. Gracias por ustedes. Vaya, pues. Cuídate. Gracias. Vaya, tienen seguro otro boleto más porque se va a llevar a la señora. Dijo, la señora quería que... Sí, sí. Está bueno. Bienvenido. Yo bien, creo... bien. Sergio. Vaya, ahora a vos te voy a echar baigón para que dejes de estar hablando ahora que hable el otro. ¿Vos no has hablado? No. Va, ok. Yo ya dije algo. Va, aquí estoy ahora como que si fuera el maestro de aquellos que agarraban las reglas, aquellas reglas que estaban en... ¿Metro? Sí, cabal. Y que te decían, póngalo, por favor, algún puñito con los dedos. Y te daban duro ahí en los dedos. Y nosotros tan mansos que éramos, ¿verdad? Que nos agarraban de piñatas y nunca teníamos derechos humanos, ni izquierdos humanos, ni nada. No lo aguantábamos. Va, ok. Identifícate, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días. Mi nombre es Mario Lazo. Yo soy de los enanos de la época. ¿Ah, sí? Sí, porque era de los pequeñitos. Yo entré a la edad de 7 años, más o menos 8 años, a la orquesta en el 77, a finales. Pero como que tomaste tu revancha y te echaste, sí, purina Doc Chow. Exacto. Y desarrollaste. Exacto, yo tuve el honor, pues, de pertenecer a la... ¿Qué tocabas? A una de las orquestas. Solo cantaba, bailaba y era maestro de ceremonia, entonces no tuve tiempo de poder aprender un instrumento, pero sí me adiestraron la voz para, gracias a Dios, pues ahora colaborar en este magno evento que vamos a tener el sábado 25 a las 7 de la noche, que es ya dentro de unos días, en el auditorio del Colegio Santa Cecilia. Y algo importante, Sergio, es también los lugares de venta donde vamos, sí, a tener. Sí, eso es cierto, porque a mí me llamó alguien hace unos instantes y me dijo, mira dónde lo están vendiendo. Yo le dije, exacto, en las tiendas de Lichus. En las tiendas. Mira, de fíjate que mis cheros me dijeron eso, pero yo no les creí a los desgraciados. Entonces, creo que lo habían pegado, sí, una enganchada. Sí, no, pero sí es cierto. Están en las tiendas Lichus, que las tenemos en el Centro Comercial Metro Sur. Está también en Metro Centro, en la séptima etapa. en Multiplaza y también en Plaza Mundo. O sea, hay bastantes lugares accesibles para que la gente llegue a comprar. En el encuentro también hay, en los Urdes, para que pues nadie se pierda este magno evento, porque aparte quiero agregar, Sergio, que la proyección social que se tiene con este primer evento, que yo creería, pues, bueno, no creería, estoy seguro que va a ser el primero, porque aquí se enciende una mecha que va a ser una explosión muy grande a nivel social, porque queremos hacer una proyección, porque es a beneficio de algo muy grande. Queremos formar una especie de conservatorio, una institución donde se puedan llegar personas, niños, jóvenes de escasos recursos, para poder aprender el arte de la música y el canto. Ese es necesario, fíjate, porque yo recuerdo que en una época estaba el conservatorio, pero vino en la época de Beneke la reforma educativa y se perdió el conservatorio porque se institucionalizó el bachillerato en artes. Correcto. Ahí era donde se aprendía música. Mm. Y después de eso desapareció el bachillerato en artes y se quedaron sontos y no hay mucho donde ir a ensayar, y es la obra de un montón de gente como Pimentel, que anda dirigiendo a los juveniles, y otra gente más, ¿no? Exactamente. Hay el CENAR. El CENAR también. Mm-hmm. Pues nosotros queremos sumarnos a poder ayudar a través de nuestra experiencia, pues, con la Orquesta Don Bosco, en este sentido, Sergio. Muy bien. Bueno, ser nosotros los maestros y darle oportunidad de trabajo también a compañeros, pues, que a lo mejor pues no están ahorita, pues viven de eso, pues, para que colaboren también en ¿vos vivís de eso? Aspecto. No, yo no. Tengo otro negocio, pero estamos colaborando con todo el amor del ¿y mundo. Y vos que estás calladito, que tocaste con Arjona, sí vivís de la música. Sí, vivo de la música. Sí, vivo en los Estados Unidos y... ¿Vivís en los Estados Unidos? Sí, allá de la Legión. ¿Te viniste de la Legión Extranjera solo para tocar? Exacto. No me digas. O sea, fue emocionante. No. Sí, es. Mira, hasta me quedo medio mudo. Fue difícil que te convencieran. No, la verdad, pues, cuando me lo mencionaron y cuando empecé a comunicarme con ellos, pues dije, pues esta es una oportunidad única, voy a ir, quiero ayudar también. Y como dijo él, esto va a servir para el futuro, para el músico del futuro. Y música es lo que yo hago, todo lo relacionado con la música, escribir, componer, enseñar, y todo lo relacionado con la música, y sobrevivo de eso. Solo para ampliar un poco. Identificate. Pues. Mi nombre es Ronald López, soy hermano de Leo, ex cantante de Bronco. Sigue. Ajá, que vino la semana pasada. Exacto. Ajá. Amílcar es una persona muy humilde, pero como referencia, él viene de tocar con Poncho Sánchez, para que veas la calidad de músico que es. Ok. Viene Francisco Martínez Paco, que es un trompetista que trabaja actualmente en Argentina. Es primera trompeta de Palito Ortega, también se incorpora. Viene Fren Brito, que es el único salvadoreño que toca música latina con un grupo de cubanos en el área de Nueva York. Muy buen trompetista. Mira, y todos estos no les han dado coscos a los que están aquí nada más, diciendo, ¡ay, mira, no le diste la nota! Pau, ¿cómo se han mantenido los de aquí? Bien. Contame. La verdad es que ellos son los parte, digamos, profesional. Aquí estamos amateur. Uh-huh. Y haciendo el mayor esfuerzo, empezamos a ensayar desde el mes de noviembre. ¿Vos vas a tocar también? Yo estoy como coordinador musical. Ajá. A mí me ha tocado estar llamando la logística, a todos, ¿no? La logística, estarlos recordando de los ensayos, convocándolos. Así que ha sido parte de mi labor y ahí estaremos. ¿Y cuál ha sido lo más significativo para ti en tu vida como parte de la orquesta? Bueno, siendo como salesiano, nos dejó marcado, nos decía Don Bosco, que fuéramos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Hemos tratado de mantenernos en esa línea y me dejó la música en las venas. Nosotros disfrutamos cada canción, sea cualquier... ¿Pero nunca tipo. Has vivido de la música? No, yo me dediqué a estudiar ingeniería y jugué basquetbol. Uh-huh. Y tenía un trombón cuando salí de la orquesta y lo vendí. Y ya no lo volví a tocar. Uh-huh. Era trompeta y trombón. Para mí la orquesta es la escuela que yo tuve desde los 11 años hasta la actualidad. Solo 2 años he dejado de cantar así, pero... prácticamente tengo 50 años de estar cantando en diferentes grupos, aunque un tiempo sí viví de eso, pero otra vez, o sea, lo llevo a la par. Para mí es mi trabajo y la música, ¿verdad? La orquesta me dio la oportunidad de ser la escuela con la cual, digamos, yo grabé alrededor de unos 4 discos con la orquesta en canciones, ¿verdad? En interpretaciones. Fue mi escuela para seguir con la música, ¿verdad? He grabado 6 discos con grupos de diferentes géneros, ¿verdad? Y he compartido también escenario con artistas muy reconocidos en América Latina, ¿verdad? También he participado, bueno, con... Estuvo acá, dijiste, el Quinteto Tiempo, lo tuvieron aquí, ¿verdad? En la femenina, en 1990. Sí, ajá, cabal. Entonces yo he compartido con ellos, en una gira. En la época en que entró, fue número uno de las 11 del 11, el Río Está Llamando. El Río Está Llamando, exactamente. Entonces, con ellos y otros músicos de ese género, Amparo Ochoa, digamos que es una artista mexicana, ¿verdad? Y otros músicos, Cultura Profética, hasta hace unos... el 2013, ¿verdad? En una gira también. Y así, pues eso, yo, para mí es un honor que la orquesta haya sido mi escuela. No, y es una... Es, ha permitido es un hito en la historia de El Salvador. Vamos otra vez, ahí está el teléfono, suena que te suena, yo que no hacía caso. Aló, hola. Hola, Sergio. ¿Quién habla? Ah, soy Lucy, tu amiga de San Miguel. Ya me imaginé, fíjate, al nomás supe que eras tú. Se te hizo, pues. Me hizo, ya viste. Vaya, voy a apuntar tu nombre. Lucy. ¿Linda? In the Sky with Diamonds. Lucy Aguilar. ¿Aló? Lucila Medrano. Lucila. Ah, vaya, ok, Lucila Medrano. Ya sabes qué es lo que vas a tener que hacer, ¿verdad? Exactamente. Llevar tu nombre y decir, oye, yo soy la rubia. Esa entrevista bonita que están haciendo los chicos de la orquesta. Ahí, y ahí vamos a estar, claro que sí. Es que es amiga de uno de ustedes. César Merlos, parece, ¿no? Sí, de Merlos, claro, correcto. Él es, sí. Él es una persona muy especial. Un gran guitarrista y un honor tenerlo en nuestras filas. Sí, él es alguien muy especial, sí. Muchísimas gracias por estar pendiente. Claro que sí, felicitaciones a los chicos. Muchas gracias. Ahora éramos chicos, ahora ya somos... No, chicos. Sí, seguimos siendo chicos. Estamos hipotes. Sí, a excepción de cuando nos vemos en el espejo a la hora de afeitarnos, ¿oíste? Así es, pero nos vemos con ojos de amor siempre. Así es. Vaya, pues entonces ahí nos vemos en el concierto, Lucila. Ok, gracias. Vaya. Qué bárbara. Ella hace un rato me llamó y me dijo, ay, mira, y que no sé qué, me puedo. Yo que me hice loco porque no le quise regalar uno. Le dije, gánatelo. Y mira, le entró. Nos queda otro. Sí. Vaya, pues, nos va a quedar el último. ¿Qué más podemos añadir? Creo que ya dijimos todo lo importante, ¿no? Que la orquesta, ¿cuántos van a estar? Eso quisiera. Ya que pregunta Sergio, bueno, los que vamos a estar en el escenario somos alrededor de 25, ¿verdad, Ronald? Correcto. 25 personas que vamos a estar, créanme, garantizando el espectáculo, porque le estamos poniendo, como dice Mario, mi compañero, todo el amor del mundo para en los ensayos y hacer pues todo bien. 25 personas arriba que le van a garantizar un buen show. Pero atrás de nosotros, Sergio, hay un mini ejército de personas que están organizando esto de una manera que, si no es por la colaboración desinteresada de cada uno, no se podría llevar a cabo este sueño que ya se va a hacer realidad pues a partir del sábado. Yo creo que debe ser muy emocionante y creo, sin temor a equivocarme, que Mario Cerón debe de estar arrepintiéndose de haber vendido el instrumento. Pues claro, Sergio, no tuve la oportunidad de seguir en la música, pero la Orquesta Don Bosco me formó desde el año 71 hasta el casi 74 y tuve unas lindas experiencias con esas presentaciones que hacíamos, con esas giras artísticas que hacíamos hasta Estados Unidos, Panamá, México, Guatemala. Y para mí fue algo inolvidable. Mira, ¿y el uniforme de ustedes era de pantalón corto o no? No, Sergio. ¿Siempre fueron de pantalón largo? Eran varios. ¿Ah, sí? Sí, eran varios. Es que yo ya quería verlos en pantalones cortos. Un uniforme azul con camisa amarilla, con chalequito. Cuando íbamos a Estados Unidos necesitábamos una ropa de invierno porque nos íbamos noviembre, diciembre, enero. Ah. Nos pedían allá tener una sacola y abrigo. Tocamos en Disneyland. En Disneyland. Sí, primera orquesta. Eso debe haber sido la primera orquesta salvadoreña que estuvo en Disneyland. Así es. Y en cada lugar que llegábamos, pues. Pero no se fueron en avión privado como el de aquel. No, en una ruta 33, imagínate. Bueno, voy a regalar la última entrada, así que ya voy a levantar en estos instantes el 2224-1514. ¿Aló? Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien. Emocionado con lo que están hablando los ex compañeros. ¿Vos también fuiste del Don Bosco? Fíjate que yo fui, pero me expulsaron. Qué raro. Tenés voz de canela fina. Hoy le llaman suspensiones indefinidas, hombre. ¿Viste? Sí, hombre. Mira, yo le quiero preguntar a un amigo de ellos. Ajá. Y Jorge, el hijo de la Diez Concha, que vivía en Atlacat. ¿Qué apellido era? Cantante, fíjate que no me acuerdo el apellido. Jorge Romero. Jorge Romero. ¿No? Romero, veamos el hijo de él. Él es una de la legión extranjera que también viene, se mantiene activo cantando en Estados Unidos con sus grupos. ¿Quién es Jorge? ¿Coqui? Sí. Jorge Romero. Jorge Romero. Nosotros le decíamos Coqui, ahí vivía en el B de la Tlacat. Sí. Pues él ya viene esta semana, se incorpora al grupo. ¡Hombre, qué bueno! Así que te esperamos. Como siempre. Sí, qué bonito, qué bonito. Se va a estar cantando, Coqui. Va a cantar, sí, dos canciones. Sí, va a cantar. Sí, sí. Fíjate, dos canciones le dan y eso que casi no ha ensayado. Cuello tiene, ¿eh? Es bueno. No, yo se las estoy ensayando. Rocky, no, van a arrancar sin duda alguna con el presidente. El presidente, o el toro solitario. Cualquiera. Bueno. Porque ustedes eran apura. Eso le quiero preguntar. Van a estar ahí un montón. ¿Cómo están distribuidos? ¿Cuántas trompetas? ¿Va a haber violines? ¿No va a haber violines? ¿Qué va a haber? ¿Qué instrumentos van a tener, bueno, y cuáles van a ser? Fundamentalmente tenemos varias trompetas, ¿verdad? Saxo. No, varias no me digas. Cuatro trompetas. Gracias. Cinco trompetas, ¿verdad? Tres saxofones, un trombón. Tenemos cuatro guitarristas, dos pianistas y seis cantantes. ¿Seis cantantes? Sí, cantantes. Cada uno va a cantar dos canciones, ¿verdad? Y mira, todavía se acuerdan de las coreografías porque los muchachos bailaban como que si fueran Tabares, ¿no? Sí, sí, bueno. Teníamos alrededor de 12 canciones que llevaban coreografía, pero no esperen ver la coreografía que hacíamos antes, por favor. Sí, yo creo que la orquesta se caracterizó mucho por las coreografías. Nosotros cada día ensayábamos esas coreografías. Algunas de esas las veíamos en la televisión y ahí las aprendíamos para ir sincronizados. Espérame, discúlpame que te interrumpan. Dame tu nombre, vos. Germán Quintero, hombre. Ay, Germán, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Aunque sea tardecito, me alegro muchísimo que te levantaste de la cama, ¿viste? Ah, gracias. Yo dije, ¿cuál te levantaste de la cama? Si aquí estaba temprano, pero ya sé a lo que te referís. Ajá. Sí, mira, Dios me hizo el milagro porque... Yo lo sé. Yo estaba reducido a mi mínima expresión. Ya sin masa muscular, no podía. Tuve que aprender hasta a ponerme los calcetines y los zapatos otra vez. Mira, Sergio. Dime. Es que nosotros la mala hierba no morimos. No, perdóname, yo no es que sea mala hierba. Yo creo que por bueno es que Dios me tiene. Además me debe de tener algo más. Es cierto. Uh-huh. Así bueno, que deja de estarme denigrando, que no te doy ni nada. Okay. ¿Y eso pasa en individual o en pareja? Es individual. Ah, vaya. ¿Y el presidente, perdón? No, va a ser en el auditorio del Chalecos, en Santa Tecla. Ah, vaya. Entonces, bien. Vos solo llegás a la taquilla y decís, mire, me manda Sergio Gallardo. Esto es el viernes o sábado. Sábado 25. ¿A qué hora? 7 de la noche. Muy bien. Sergio. Ahí vamos a estar. Voy a acercarme a ver si lo puedo saludar, hombre. Colegio. ¿Van a tener? Acceso al parque. Ah, mira. Así que sigue. No se preocupen que hay disponibilidad como para 400 vehículos. Ah, pues sí, mira. Sí, porque hay cupo para como 1200. Y se van tres por carro y ya estuvo. Ya la hicimos. Tener acceso, seguridad. Ya hay un dispositivo con el CAM de Santa Tecla y la Policía Nacional también. Bueno, qué bueno. Tener seguridad. Va. Bueno. Así que podés llevar el Rolls Royce. Mira, sí. O el Volkswagen, babo. No, tal vez te pidas a Tony el Jaguar. Vaya pues. Vaya, Sergio. Mucho gracias, gusto. Saludos. Vaya pues, adiós. Hasta luego. Vaya pues, entonces ya regalamos, ya los tuve a ustedes, ya los gocé, ya me contaron. ¿Nos queda algo? Pues, si quieres participar como maestro de ceremonias, encantado. ¿Quién, yo? Claro. Vaya. Espérame. Decidámoslo por una llamada. Si me dicen que sí, voy. Si me dicen que no, no. A ver, vamos a ver. Al aire, vamos a ver. Aló, ¿usted qué dice? ¿Voy o no voy? Aló. Se murió. Hola. Mejor se fue, mira, no se quiso comprometer. Entonces está. Vamos a ver ahora. ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Aló. Nadie quiere decir nada. ¿Hay alguien ahí, por favor? No hay. Qué pena, Sergio. No me quieren, no me quieren, mira. El que cae otorga, dicen. Pero, no, que no vayas. Bienvenido, si nos querés colaborar allá. ¿A colaborar? Yo creí que iba a pasar el recibo. Acordate, ya ahorita mi recibo son 2 discos. Entonces, ¿cuántos correcto. Van a sacar? ¿Dos más? Dos más. ¿Dos más para irme a encaramar ahí? Así es. Exactamente. Va, okay. Entonces me mandas una carta. Toda la colección, vamos a ver. Vamos a ver, este sí va a decir. Aló. Hola. Buenas tardes, Sergio. Sí. Creo que sí, hombre. ¿Ah? Hombre, has invitado. ¿Vos crees que sí debería de ir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sos un buen. Pero bueno. ¿Cómo te llamás vos? Jorge Colorado, hijo. Jorge Colorado. ¿Así me dijiste? Claro que sí. Va. Se ganó una. Solo por eso te voy a regalar una entrada, ¿viste, Jorge Colorado? Hey, gracias, Sergio. Y ahí nos vemos. Me vas a ver en cara. Ojalá que no me venga de pijazo de ahí porque es grande. Jorge Colorado. Ok. Muchas gracias. Cuídate. Buen día. Vaya. Va, pues entonces, mira, hasta más de la cuenta hemos dado. Muchas gracias. Solo una última. Ya sabes, con todo gusto aprovecha. Gracias. Parte del patrocinio que estamos teniendo es del un ex compañero nuestro, Juan Luis Najarro, que él tiene Home Time Solutions, que es el que arma todos los espectáculos. Ah, sí, cierto, eso habíamos hablado la vez pasada. Así que es el que va a dar el sonido. Sí, también tenemos en las tiendas La Camisola a venta las entradas y en las tiendas Lichus que ya se indicaron y Disatir ahí por El Salvador del Mundo. Ok. Y el día del evento, pues, el día, taquilla, ahí están las que sobren. Son taquillas numeradas. Ah, ¿son numeradas? Claro. Ah, no me digas, hay sillita con números. Si llegues, pues vas a tener mejor acceso. Hay que llegar temprano, por eso. Yo creí que si llegaba... me daba... Por orden de llegada, no. Ah, por no, orden de llegada. No, están las butacas numeradas para mayor comodidad y pues mayor orden para todos los espectadores. Habrá edecanes para atender y ubicar a los. Exactamente. Ah, sí, van a haber edecanes. Ah, bueno, fíjate que a mí me ibas a regalar una entrada, ¿verdad? ¿O me ibas a regalar dos? Dos. Bueno, entonces como yo no voy a ir, porque voy a estar encaramado ahí, me imagino que si yo llego y lo voy a presentar, no van a ser tan salvajes que no me van a dejar entrar. Así que yo voy a regalar mi entrada, y esta es la última que tengo. A mí. Ah, está bien. ¿A usted? Sí. No, hombre, si usted vaya a encaramarse conmigo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, muy buena. Hola, ¿qué tal? Sí, aprobado. ¿Usted quiere que yo le regale mi entrada? Sí, claro que sí. ¿Y usted cómo se llama? Noemí Janet, soy una fiel oyente. Noemí Janet, y no le es fiel oyente y así no le da. ¿Cuál es su apellido? Cruz. Cruz. Mire, y siendo fiel oyente, ¿no le da vergüenza dejarme a mí sin entrada? No, lo que pasa es que usted está compartiendo. Vaya, pues entonces ahí nos vemos. Vaya, pues gracias, oiga, le agradezco. Para servirle. Vaya. Ok, yo creo que eso va a ser un éxito sin duda alguna, y ya saben, compren la entrada con tiempo, lo pueden hacer en La Camisola. ¿Cuántas tiendas de La Camisola hay? Tres tiendas de La Camisola y también en Lichus. Cinco Lichus. Vaya, muchachos, muchas gracias por haber venido, les agradezco muchísimo, muchísimo, y ojalá que seamos un éxito. Gracias, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. $5 la entrada. Recuerden, el gran concierto de la Orquesta Internacional Don Bosco es el próximo sábado 25 de enero a las 7 de la noche, pero hay que llegar antes, por favor. en el auditorio del Colegio Santa Cecilia en Santa Tecla. Muchísimas gracias, Sergio. No, de nada, y contento el jefe máximo de aquí, porque él fue chaleco también. Ah, buenísimo, pues ahí sí, lo esperamos. Paco Monterrosa, ahí anduvo. ¿Y Mauricio Urrutia? Mauricio Urrutia. Era mi compañero. No, yo creo, él estuvo en el ITI. Ajá, en el ITI salió, pero de toda su, hasta noveno grado, estuvo en el Don Bosco. Y, es que lo echaron del Don Bosco, no lo querían. El bachillerato técnico industrial, entonces... no te creo. Yo creí que lo habían echado por malía. No. Oscar Herrera. No, también los saludos, Oscar Herrera Mauricio, también. Salesiano. Fue lo que salió del externado, pero sí, sus primeros años en Don Bosco. Mauricio Urrutia, el chorro. El chorro le decían. El chorro le decían. El churro Urrutia. El churro, ¿por qué? Por gordito. Bueno, miren, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos haber acompañado. Mati todavía anda por ahí. Mati. Sí, aquí está. Nati. No, si de todo le decimos, Tati también. Va a ser una persona. Bueno, entonces vamos a decir, ya vamos a decir adiós, digamos adiós, Nati. Va, quítele el micrófono a estos que la tenían ahí usted reducida a su mínima expresión. Gracias, Sergio, de nuevo. No, a ustedes las gracias. Gracias a la gente del Don Bosco que han venido a invitarlos a ustedes y a regalarles también. Y aquí los tengo, ya te los doy. O si no, te los paso por el WhatsApp. Perfecto, gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Adiós, vos. Muchas gracias, López. Cuídate, que te va bien. Adiós. Hasta luego. Yo voy a estar ahí en la taquilla. Entonces, en la taquilla preguntan por Mario. Si no está Mario, den su nombre y ahí va a hacer todo. Así de sencillo. Va. Entonces, pudimos esto que nos agarró la. ¡Y! Uy, sí, nos agarró la tarde. ¡Qué vergüenza! Vaya, no se preocupe. Vamos, saludos. Va, aquí, listo. Según nosotros, con la satisfacción del deber cumplido, ya nos vamos. Calabaza, calabaza, cada cual para su casa. Sacabuche, patecuche. Adiós. Adiós. ¿Cuándo nos vemos? El próximo domingo. ¿A qué hora? De 9 a 12 del mediodía. Ajá. Traigan las neuronas. Nosotros, no importa cómo estén, se las vamos a chainear. Imagínate. Que viene, ¿verdad? Sí. Que viene del verbo to shine. ¿Y el próximo sábado? Vamos a ver el dúo Dina. Ya estamos agarrando paja, ¿verdad? Bueno, gracias, cuídense bastante. Que tengan un feliz inicio de fin semana. De semana. Inicio de semana. Bueno, también. Gracias, Paco. Gracias, Zurdo. Disculpen. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Los animalitos del zoológico querían celebrar. El león trajo la harina. El conejo, las vitaminas. El elefante la amasó. Y el hipopótamo, tan goloso, chocolate le agregó. La tortuga la batió, pero se le rebalsó, que a todos salpicó. Nuevas zoológicas de Lido, ahora con sabor a chocolate. Yo de Lido no me olvido. Disfruta tu día ahorro, comparte lo que quieras con el mejor LTE y recibe 2 gigas por $1 durante un día. Actívalo desde WhatsApp 7611-7611, app Mi Movistar y asterisco 700 numeral. Movistar. ...7784-1670... WhatsApp, Láser. They ask me how I knew my true love was true. I of course replied, something here inside cannot be denied. That someday you'll find all who love are blind. Whoa, I chaff them and I